Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento del Portón de la Cultura tendrá una edición especial por los 71 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo 9 de agosto a partir de las 10 horas en la entrada de la casona de la institución en Quito. Actuarán los artistas Alex Ascanta, Fimax, Huasipungo, Jicara, Cajuay, Matuxara, Richari, Suri, Huambracuna y Tradiciones de Ecuador. Internacionales. Caracas. El primer concurso de ensayo histórico La Carta de Jamaica en el siglo XXI, auspiciado por el gobierno venezolano, recibirá trabajos hasta el próximo 15 de octubre en Caracas. Podrán participar venezolanos o extranjeros residentes de ese país y se aceptarán textos originales que aborden las ideas planteadas por el libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica. Este documento es un texto escrito por el prócer en 1815 en Kingston, Jamaica, en la que exhorta a los independentistas americanos a continuar su lucha por la liberación del continente de las potencias europeas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.